始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es el inicio a la sexta temporada. Y les damos un saludo a nuestros amigos que nos están escuchando por iTunes, iVoox, Archivos ORG, Spotify y también nuestros amigos de YouTube que están viendo el video que sale el sábado. Y sale el video el lunes, sale en el canal de La Cumbancha Rome, por ahí escúchenlo y vean nuestro contenido diverso que tenemos para ustedes. Y me complace ya que son 6 temporadas, ya 6 años dándole aquí al proyecto. Que en algún momento, no sé, me divierte, es una catarsis, ya les había platicado. Hoy sí va a ser como un tipo micrófono abierto, pero voy a hablar un poquito más. De hecho, tengo más abierta la toma de la cámara, si nos están viendo en YouTube. Si no, pues corran a ver también el podcast en YouTube. Les agradezco mucho a la gente que se comunica de otros países. Les agradezco mucho a los que nos dejan sus likes ahí en iVoox. Muchísimas gracias. Por ahí déjenos también un comentario para que haya feedback. Por ahí dejen los comentarios. Yo los estaré revisando, los estaré leyendo. Y me gustaría que sus comentarios, los muchos o los pocos que nos escuchan, leer comentarios. Ya me gustaría que ya hubiera un feedback en esa parte. Y les digo, son 6 años de intentarlo, de realizar la Cumbancha. El año pasado, me acuerdo, todavía veo, me gustó cómo quedó ese programa, ya que había dicho varias los orígenes secretos de la Cumbancha. Aquí pues estaremos hablando un poquito más de mí. Como mi nombre, uno de mis nombres es Luis, Luis Rome, y por ahí también estaremos ahí secretitos. Si llegamos ahí a más suscriptores, por ahí estaré diciendo un poquito más de mí. Les había comentado que la Cumbancha surge por esta parte de la necesidad de querer hablar, Sí, de escuchar varios podcasts, porque te impulsan, ¿no? Esos programas, te impulsa la gente que está haciendo contenido y si lo hace bien o no. Yo decía en esa parte, ¿no? De ¿y por qué a mí no me invitan, no? Yo tengo que aportar esto. Muchas veces decimos eso, y porque al momento de hacer nuestro contenido dices, tú también has de decir lo mismo, ¿por qué no me invitan? O yo sé esto, o yo sé el otro. Pues hay que tener tablas para comentar, para ver películas, para leer cómics. Yo siento que es más por esa parte, ¿no? Yo esa parte de quererlo hacer, de que a lo mejor quitarnos esta estigma de que yo lo puedo hacer mejor que alguna otra persona. No, la verdad yo no tengo eso. Creo que al momento de hacer esto, al estar controlando, al editar, al hacer muchas cosas que no se ven en pantalla o no se escuchan, sí es muy complicado, y como que sí es muy me regresa, ¿no? De que ok, no sé nada y creo que debo de seguir aportando, debo de seguir trabajando en el podcast, y que maravillosamente me ha dado mucho en qué trabajar, mucho en qué pensar por abordar cosas. Por ejemplo, habíamos platicado un poquito del programa piloto de Los Secretos de la Perla. Ese programa, como tocar cosas como muy, ¿cómo puede decirse? Muy de culto. Y eso porque no es porque lo haga un blockbuster, o no porque lo haga o toda la gente lo diga, sino por algo que nos haya gustado tocar ese tipo de cosas. No es porque ya no se está acabando, no es porque ya se están acabando los temas, sino porque nos toca revisar las cintas, porque van saliendo algunas otras cintas, porque en algún momento tenemos que hacer referencias a esas cintas de culto. Por eso es que se tocan de esta manera, o por eso es que se llaman de culto, y queremos saber qué hay más detrás, ¿no? Porque muchas veces hay secretos. Mi director favorito, que es Robert Rodríguez, en algún momento él, vamos a hablar, yo creo que de su filmografía, a lo mejor, porque hace mucho que le hablamos, y también por ahí tengo unos especiales que por ahí me hicieron comentar que les gustaría saber. Por ahí tengo un saludo a mi amigo de la tesis, que quiere por ahí revisemos Last of Us 1 de PlayStation 3. Por ahí me comentaron que querían que revisara las 4 películas de Cuervo. Sería un especial de las películas del Cuervo. Son 4. Si por ahí. Son 4 más los cómics, más la serie de televisión con Marta Casco. Así que pues, del Cuervo hay muchísimo que escarbarle. Pero hay que ponernos a revisarlo. Ese sería un buen especial. Por ahí tenemos cómics que no hemos leído. Por ahí recomendables que. Por ahí tengo un amigo, que un saludo a Ramsés, que decía que ok, no hay buenos cómics de Superman. Bueno, sí, yo apenas estoy haciendo como mi remodelación de mi cuarto, porque prácticamente aquí es donde ahorita voy a trabajar, donde voy a comer y donde voy a dormir, donde grabo el podcast, donde hago mis reviews y demás. Pero pues ya lo estamos renovando, no lo van a notar ustedes porque esto es prácticamente desde aquí para allá. Esta parte también se renovó. No lo alcanzan a ver ustedes en video, pero estoy señalando a lo que es. Esta es una ventana, esta parte de atrás. Por ahí arreglé algunas cosas. No se notan, no son tan brillantes, pero al momento de que yo pueda abrir una ventana, al momento de que ya se vea diferente la parte de atrás, o hayamos puesto clavos, hayamos puesto repisas, hayamos armado nuevos alaqueles, también por eso es que también quiero, les quería platicar un poquito de la Cumancha, de sus orígenes. Aparte de que Rome una vez pensó que por qué no que le gustaría hacer un programa de televisión, un programa de radio, y que por qué no le invitaban a él, pues ya llevo tiempo y pues creo que pues voy agarrando tablas, ¿no? Porque muchas veces me redundo, muchas veces tengo muletillas, muchas veces tengo malas ediciones, pero pues vamos mejorando el programa y vamos, creo que dirían por ahí, si tienes que hacer, 1,000 programas para que puedas hacer ya los mejores programas más adelante, pues ya vamos de gane, ¿no? Ya vamos más para allá que para acá. También les quería platicar un poco de que cómo inicia también esta parte, la faceta. Yo inicio leyendo cómics. Por ahí ya se saben unos amigos esta historia, pero los nuevos escuchas. Tengo una muletilla con un tropiezo por ahí, que son las mudanzas. Ya los que son de huesos negros, por ahí sí decirlo, voy a robarme esa frase de Dross. De ya los que son a mis amigos o son escuchas desde bastante tiempo, ya se saben esta historia y van a decir, ¡ay, vuelve el perro arrepentido!, ¿no? Este chiste o poema del Chavo del Ocho, que saben que a mí no me gusta mucho el Chavo del Ocho. Por ahí tendré mis motivos. Me gusta, ¿saben qué me gusta más? Supergenios de la Mesa Cuadrada, el programa de Chespirito. Son unos buenos programas, la verdad, tienen bastante ingenio. De hecho, sale el señor Don Ramón, sale lo que es María Antonieta de las Nieves, sale Chespirito, y por ahí sale, es que no me acuerdo el señor Girafales cómo se llama, pero salen esos 4 personajes y son muy buenos chistes, muy ocurrentes. Tienes a Don Ramón en cámara, tienes a María Antonieta, que la señorita era hermosa y no tenía tan chillona la voz, pero porque ya cuando se hace más adulta tiene un poco más chillona la voz, pero en eso se ve hermosa y es muy imaginativo ese programa. Chéquenlo por ahí, Supergenios de la Mesa Cuadrada, me gusta ese previo a todo eso, del Chavo. Me gustan esos programas que hace Roberto Gómez Bolaños. No me gusta mucho el Chavo, pero tiene esta como El Perro Arrepentido, que es un chiste o un gag que está, repite la situación. ¿A qué voy con esto? La anécdota de que yo me alejo un poco de los cómics porque en una mudanza se pierden mis cómics, se pierden unas Pepsi Cards por ahí y ya no quiero saber nada de todo eso, ¿no? Como que agarro mis berrinches, agarro mis muñecas y lo dejo todo por ahí. ¿Cómo regreso como al mundo geek, por así decirlo, ¿no? A este mundo de cómics, películas, series de televisión, manga, libros, películas y demás? Regreso misteriosamente y por eso es que tenemos este nuevo intro, japonés. Por ahí les damos lo que dice es que les damos la bienvenida al volumen 6 o a la temporada 6 de La Cumancha. Así que escuchemos al otaku de Rome. Sí, de hecho sí, bueno, en México se llama otaku aquella persona que va a la Friki Plaza, que no se baña, de hecho, por ahí véanse en el comentario, que lee cómics que lee nada más mangas y anime, ¿no? Bajado de internet, que la mayoría es así porque se tiene que conseguir de esa manera, pero también hay medios legales que se puede consumir, ya, pero en ese tiempo cuando yo estaba ahí, pues no. De hecho, por ahí, como anécdota, estoy haciendo les había dicho que estoy haciendo la remodelación de mi cuarto y salieron bastantes animes, sí, lo admito, son piratas, pero son curiosos, así que tengo bastantes ganas de revisarlos. Por ahí, si quieren de una vez una recomendación de anime, me parece que son por ahí Line está media torcida, no le he terminado de ver, de hecho por ahí tengo pendiente esto. Pues vamos a aventarnos unas recomendaciones. Lo que sería Line, que es algo medio chisqueadón, más o menos va de la mano como de Matrix. Hagan de cuenta que tienen que ver Matrix 1, párenle de contar, van a ver Animatrix y rematan con Line. Va más o menos esta parte como... va por la parte de que hay otra realidad, como un poco más tecnológica, un poco más al estilo Matrix, que hay algo que está editando, ¿no? Nuestro rumbo, nuestro porvenir, algo que lo está programando, por así decirlo. Line trae esa situación, ese viaje. Es de 1998, son 13 capítulos y chéquenlo porque está demasiado bueno. Serial Experiments Line, que la verdad chéquenlo, es entre misterio, entre su género es misterio, ciencia ficción. Les va a gustar, quizá después hagamos la reseña, pero váyanlo a ver. También hay otro que, ese si me está escuchando mi amigo de la tesis, te lo recomiendo bastante. Porque si estás en la coyuntura de que vas a salir de la prepa, de la secundaria, prepa o universidad, y estás en la parte de no sabes qué vas a hacer con tu vida, pues Welcome NHK es para ti. De plano ahí nos cuentan qué es un hikikomori. Yo creo que ahorita ya es bastante conocido el término, pero cuando sale esta serie es en 2006. El hikikomori es esa parte o es esa persona en Japón que de plano no sale de su casa ni para trabajar ni para ir a comprar víveres, pero esta parte tiene como un trip de que no es que no quiera, no es porque sus papás lo estén manteniendo, no es porque sus papás le estén solventando, sino que hay un trauma, ya no se puede enfrentar con la realidad, ya no se puede enfrentar con con la sociedad. Él de plano se ensimisma y ya es como una fobia al salir. Es esa parte como lo maneja Welcome NHK. Y también por ahí habíamos visto el cómic y habíamos reseñado también la serie de Happy. Pues más o menos esta parte lo hace, creo, antes. Si no es que estoy en un horror, por ahí corríjame. Porque tiene un como un tipo ente por ahí. Y como que ya se está chisqueando, ya está teniendo ahí un alucín. Y tiene como esta parte de que ya lo están observando, ya tiene como esta parte de que el chavo está haciendo como sí, está siendo investigado por el gobierno, ¿no? Y pues de plano, pues no estás haciendo nada en tu casa, simplemente te la estás pasando viendo animes, jugando y demás. Pues que te va a estar revisando el gobierno, ¿no? Si mientras pagues tu luz, tu agua y tus impuestos, pues todo va a estar bien, ¿no? Ahí está, dos recomendaciones de anime de antaño, bueno, se podrá decir de antaño, 2006 y 1998, Line y Welcome NHK, que por ahí creo que ya le habíamos hecho la reseña, pero si no, tenemos que es un chico, sí, se encierra, ya no quiere salir, pero hay una chica que le ayuda a salir de sus problemas, ¿no? Pero llega más como, hagan de cuenta que llega una testigo de Jehová y como que la chica va en la universidad y como que está viendo este comportamiento del hikikomori, porque es prácticamente su cultivo, ¿no? Como su caldo de cultivo este chico, y está empezando como a ayudarle, a darle como terapia por ahí, porque pues en eso está en la universidad. Es más como su experimento, no tanto porque le haya gustado. Y también tenemos por ahí un amigo que le está ayudando como a hacer videojuegos, como él de plano se la pasó y vio, y hay como ciertos rumbos, hay ciertos sí, como ciertos sazones para darle un juego, pues le ayuda bastante. Así que Welcome a NHK y Line. El autor es Tatsuhiko Takimoto. No sé ahorita cómo le haya pegado la animación, como ahorita no es tan nueva, pero yo siento que es muy buena. Digo, una historia cuando te la cuentan, no importa que sea blanco y negro, no importa que tenga grano, la verdad, muy muy recomendable. Es del estudio Gonzo, la verdad, hace bastantes buenas hace buenas cosas el estudio Gonzo. La verdad me gustó mucho. A ver. Lo que es Line es de Ryutaru Nakamura. Así. El estudio fue Triangle Staff. Por ahí chéquenlo. Les digo, la animación es interesante. Nada más que sí, váyanlo. Para Line, sí, váyanse preparando, porque la animación es un poquito ya viejita. Pero pues la verdad es una buena historia. Yo digo que la vayan a ver. Y ahí tienen las recomendaciones. Así que aquí va con esto. Vamos a tomar un poco de agua, porque hoy sí me va a platicar. Voy a platicar más de mí. Por ahí tenemos noticias, pero esas las vamos a aventar a la mitad del programa, yo creo. Son bastantes, así que nos vamos a apurar. También, ¿por qué nace el programa? ¿O por qué regreso a leer cómics y demás? Si bien es una época difícil de mi vida, porque estoy viendo si ya me quiero meter a trabajar de plano o quiero seguir estudiando, pues hago esa transición un rato. Prácticamente, sí, hago esta transición entre que trabajo y estudio. Prácticamente así me la llevé todos mis estudios. Pero sí hubo una época donde dije, no sé, no quiero regresar a la escuela o ya quiero seguir trabajando. Puedo conseguir animes, puedo conseguir manga. Y es cuando empiezo a comprar la Conexión Manga acá en México. Que, les digo, previo al internet. No sé, eso me suena un poco raro. Pero ya no, nosotros ya no como trabajadores, como estudiantes, ya no vemos, ya no concibimos la vida sin internet. Pero sí hubo un momento donde el internet era muy escaso. Prácticamente yo tenía que ir a un cibercafé o una caseta de internet, rentar mi computadora, que en ese tiempo creo que, no me acuerdo si estaba en 10 pesos o 5 pesos, más o menos estaba la hora de internet, así que con 10 pesos o 20 pesos podías pasarte 2 horas ahí, una hora para tu trabajo y una hora para la tarea, una hora para el homeboard o para y la otra hora para echar relajo. Así yo lo administraba. Yo ni, no sé si ustedes por ahí díganme en sus comentarios cómo administraban sus horas de internet. Y yo pedía, ¿no? Más o menos calculaba o le echaba ganas en mis trabajos, a mis tareas, y ya después me la pasaba echando relajo, descargando música y cosas por el estilo, porque también soy muy muy fan de la música. Por ahí lo han visto en los videos, si no, chequen lo que es en los contenidos de La Cumancha Rome en YouTube, porque ahí tenemos contenidos. Hemos visto que, bueno, se han visto ahí discos y también discos de LPs, o como les llaman, de acetatos. Soy muy fan. y por ahí hicimos un buen unboxing, por ahí chéquenlos. Y regreso con esta conexión manga, inclusive regreso, yo no fui a la TNT, acá es una convención más dirigida en México, perdón, es una convención más dirigida al anime. Por estar leyendo la revista, por ejemplo, yo estoy como a 2 horas de esas convenciones de viaje prácticamente, y me iba y íbamos y regresábamos. Lo que era en Expo Reforma a mí me tocó. Después nos fuimos al World Trade Center y ahorita creo que está en City Banamex en la Ciudad de México. Y pues, y creo que estaba en 20 pesos, 30 pesos, por ahí tengo los boletos igual y en algún momento se los enseño en algún video. Estaba en ese precio la mole, y pues prácticamente era una isla de bucanera, ¿no? De pura piratería y cosas, gachapón. Ahí me enamoré del gachapón, es donde lo conocí prácticamente. Había leído en las revistas que era un gachapón, la cultura japonesa, que me encanta la cultura japonesa por parte de la cultura pop, y me encanta también los filmes de Akira Kurosawa, ¿no? Y me encanta un poquito más la parte de la Segunda Guerra Mundial por Japón, que no son los buenos del cuento por ahí, ¿no? Y sus nexos con Rusia también, ¿no? Pero esa es otra historia. No nos vamos a meter aquí, si no va a ser una clase de historia, pero no. Me encanta la cultura, ¿no? De esa parte del samurái, del ninja, de los códigos y demás. Les digo, no es tan tan bueno Japón si le empezamos a rascar, porque también tiene ahí cositas negras en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí tienen hasta sus campos de concentración ellos, pero pues no vamos a hablar de eso tampoco aquí. No vamos a juzgar a nadie después de tanto tiempo. Pero bueno, regreso por esa parte, tiene por ahí una sección de cómics, tiene una sección de manga, tiene una sección de animación, y pues era como mi catálogo, era tan fácil, ¿no? Cada mes me parece que salía la revista y revisaba y coleccionaba animación, que hubo también el periodo de Obscurantismo 2, el primero fue ese de plano de rajatabla, ¿no? De no tener nada, y en algún momento presté varios discos, no voy a decir que fueron buenos, pero sí estaban serigrafiados, era buena piratería, por así decirlo, era buena merca, se diría por ahí, y los presté y no regresaron, y sí, no manchen, ¿por qué no me regresaron mis cosas? Pues yo sé que hacerla de emoción por discos piratas, pues pues sí es medio mal gusto, ¿no? Pero yo decía, no inventes, ¿dónde más los consigo? No es de que, los busco por internet y los descargo. Pues no, porque me iba a tardar, les digo que rentaba, no sé cuánto tiempo me iba a tardar descargando simplemente un capítulo, ¿no? Por un internet medio viejo, chafa, y prácticamente en 6 computadoras, pues prácticamente le hubiera dado un ataque por ahí a la gente, ¿no? Que se volviera lento el internet, pero yo seguí, por ejemplo, pasé ese bache y seguí ya estudiando. Por ahí hice más afines me hice más afín a mis gustos, prácticamente lo combiné con manga, cómics, películas, series de televisión, animación. Asistía también a lo que era festivales, bueno, mini festivales o cinemas aquí en Morelos. Por ahí me gustó mucho los filmes. Cada fin de semana prácticamente tengo que estar viendo una película o dos prácticamente, y lo que me hace el podcast es esa parte, ¿no? De estar leyendo, estar revisando, estar investigando, estar viendo siempre algo, ¿no? En el cine, y prácticamente también yo en la universidad, porque esto se fue madurando en la prepa y en la universidad, pues me vuelvo más afín a estos gustos simplemente, y estar practicando y por ahí ya les iba a decir a qué me dedico, pero eso será para un especial más adelante, ¿no? Y si llegamos ahí mínimo a los 200, 250 suscriptores, por ahí les estaré diciendo de a qué me dedico, ¿no? Y anécdotas, ¿por qué no? Ya de ahí, de ese punto, pues ¿por qué no seguir con anécdotas? Y de hecho en el canal no busquen, no rasquen, porque sí tengo por ahí algunas cosas de que me dedico, pero no precisamente están a la vista, así que es como un easter egg. No hay videos, pero están ocultos en el canal. total, yo regreso a esta parte de querer seguir con esta fan. Soy muy fan, aquí lo verán, de Evangelion. Soy muy fan también por ahí de Cowboy Bebop. Son animaciones que a mí me gustaron muchísimo. Por ahí también tenemos. Ah, vamos a hablar en algún momento de Ibichu también. Sí, tengo mi lado animoso. Por ahí Ninja Scroll. O sea, animes que te dejan algo, ¿no? Que son perlitas, por así decirlo. Yo decía, wow, estuvo bien la recomendación. Y de ahí es donde nace también, ¿no? El podcast de recomendar estas animaciones. Por ahí tengo Samurai 7, que también es una película de Kurosawa, pero también está en animación. ¿Qué otra animación por ahí tenemos? Ah, otro que les recomiendo que vayan a buscarlo es Panda Z. Son cortitos como de 2-3 minutos y son, hagan de cuenta que es un panda, pero al estilo Mazinger. Y son cortos así como que peleas, pero son cortos de 2-3 minutos, así rápido, son como tipo flash, pero son divertidísimos. Es un humor muy japonés, ¿no? Es muda, de hecho es mudo, nada más con la música, con los chistes físicos. Y les digo, al estilo, hagan de cuenta que el panda, pero es el panda está haciendo cosplay de Mazinger Z, y cómico. Por ahí sale una que era osita, me parece, y sale también como Mazinger de edad, no es cierto, sale de Afrodita, y cuando lanza los misiles, acordarán que es como los misiles los tiene en donde está la zona del pecho, y a él le pegan y ¡plac!, rebotan, pero le salen corazoncitos. No es tan morbosa, pero sí es como muy sencilla, es muy buena. Vayan a buscar Panda Z por ahí, y por ahí pónganme las recomendaciones. Les digo, anime es bastante, no me he querido meter más al anime ahorita, pero pues ya vieron que sí les recomiendo anime, pero sí hay anime de antaño o viejito que sí me gustaría revisarlo, hablando de buscar y reseñar. Les digo, así me yo en ese tiempo, les digo, iba a la convención, iba a la convención, me traía discos bastantes. Tengo que buscar por ahí algunos discos que me hagan falta o que haya prestado, porque por ahí también estaba Ghost in the Shell, también recomendadísima. Quizá la estemos revisando para reseñarla. También Innocent, también tendremos que ver lo que son los mangas, por ahí los tengo, digo, ahorita que acomode todo, por ahí salieron, también salieron por ahí tengo los mangas, pero son argentinos de este episodio G, también de los canvas. Imagínense, antes de que Panini llegara, yo ya tenía casi la mitad del de Caballeros. O sea, yo ya lo había visto, les digo, en Conexión Mangas, y era como un buen escaparate. De hecho, por ahí debo de tener por ahí un baúl lleno de revistas. Y sí me gustaría revisar. Tengo también por ahí otra tarea, porque como easter egg, también estoy buscando una película, pero no recuerdo el nombre. Ahí les va de qué va. Si alguien la sabe, porfa, mándenme la información. Les platico de qué va. La película va más o menos de que es unos chicos. Hagan de cuenta como el capítulo de Milhouse y Bart y Marty, que compran un cómic, pero según ellos se lo van a rotar y a ver quién se lo queda. En eso queda, pero esa parte es como un cómic que les va, es que no me acuerdo si es noventera o 2000 era, más o menos ha de ser inicios de los 2000, pero eso, el cómic vale bastante dinero y empieza como el trip de a ver quién se lo queda, ¿no? Y empieza como este tipo de racha de que amigos contra amigos, pero no sé, que son tres, sino son como 5 o 7 amigos que se quieren quedar el cómic, y ya se vuelve ahí como una situación más turbia. Ahí sí llegan a herirse, ¿no? Por ahí. Pero es que no me acuerdo cómo se llama, ni porque no la he visto. Y por eso es que quiero buscarla. Pero más o menos así va la sinopsis de esa película. Si alguien se la sabe, por ahí coménteme. Me parece que la película sí debe ser de Estados Unidos. Por ahí chequenla. Así que si alguien se la sabe, díganmela. ¿Cómo se llama? Por ahí díganla en los comentarios. Y pues aquí más o menos es como mi intención, es más o menos, ya saben a lo que voy, regresarme un poco más al retro, hablar de cosas que nos llamen la atención. Tenemos que hacerle también a varios cómics, ya como de los cómics que no me que no he leído, y vamos a recomendárselos. Algunas sí son cositas que sí deben de leer, y otras son elefantes blancos por ahí que estaremos hablando en el podcast. Prácticamente esto es como un los intereses, ¿no? Lo que viene en la Mancha. En algún momento sí pensé como en claudicar, como que este proyecto, pues no sé, pues es mi proyectito de querer practicar, ¿no? Todo lo que había aprendido en la escuela y que no se quedara en saco roto. Y que ahorita, de hecho, en el trabajo estoy practicando todo lo que hoy vi en la escuela. Pero esto ya es mucho después. Pero esto es lo que me da como animarme todavía a ver nuevas herramientas. De hecho, la ilustración por ahí, chéquenla. Esa yo la hice. Prácticamente la de la Comanche, el señor Burns. Yo sé que es de los Simpsons, pero esa sí yo la hice de cero, prácticamente. La hice... al estilo, por ejemplo, Rome. Esa sí está ilustrada, lo que viene la Cumancha. La Cubancha, que la Cumancha, recuerden que se llama Cumancha. Esa ilustración yo la hice, y ahorita la ilustración del volumen 6 de la Cumancha, esa yo también la hice, más o menos a un estilo pues entre Cayus y Robots. Por acá apuntándole a un si nos estás viendo en YouTube, podrás ver el bootleg que tengo aquí, que es el juguete pirata. Por ahí no he leído los comentarios, pero si alguien me puso cómo se dice pirata o apócrifo de los juguetes en otro país, por ahí pónganmelo. Pero lo estoy mostrando a la cámara, que es un Godzilla de esos, no es de Toho ni nada, es un Godzilla que lo venden ahí en República de Colombia o en Tepito por 3 por 100 pesos prácticamente. Es un Godzilla y por ahí un robot, pero este es el que hizo, es el que inspiró la portada del sexto volumen. Por ahí la estaremos ya cambiando en Facebook, lacumancha.comics. Por ahí puedes mandar comentarios y sugerencias y demás, y ver los programas y los videos que se suben. No sé, es como regresar, ver que la Cumancha va teniendo sus frutos, va tomando sus propios caminos, porque antes era como muy clavada en el cómic, pero ahorita pues ya nos estamos abriendo, ya vieron películas, animación, series de televisión, libros, por ahí también tenemos que recomendarles. Y pues, no sé, estoy muy, muy, muy contento con el proyecto, muy contento de que nos estén escuchando, la gente que se está uniendo, muchísimas gracias. Por ahí nada más ahí les encargo que comenten para que haya una interacción. Me gustaría, toda la gente que nos está escuchando, que por ahí nos haga un comentario, por ahí nos recomiende también, por qué no, para revisarlos y a ver qué curiosidades le sacamos a las recomendaciones, y por qué no, para escucharlo toda la comunidad de la Cumancha. Así que pues yo sé que esto es como una introducción muy larga, así que vámonos rápido a las noticias, que pues no quiero que se vayan quedando porque son bastantes noticias. Porque sí, la introducción está bastante larga y no quiero que las noticias se queden, en el tintero. Así que vámonos rápido. Por ahí, chéquenlo. Otra cosa. Dichosos los que ya estén jugando lo que es Ghost of Tsushima. Está exquisito el juego, De plano... Se ve hermoso. Ojalá que ya lo estén jugando. Por ahí ya había dicho que habíamos visto el nuevo trailer japonés, pero por ahí los que ya estén jugando ese, bastante, bastante hermoso. Así que también en otras noticias tenemos que Amazon misteriosamente les pide a sus empleados desinstalar de sus teléfonos o donde lo tengan instalado TikTok. Así que pues por ahí hay conspiraciones. No sé, que no es un programa de conspiraciones, pero por ahí decían que TikTok como que sí como que tiene por ahí la seguridad como no es muy buena con los datos y con el material que estén generando, pero pues no sé, ahí sí no se les sabría decir, pero pues esa es la sospecha que se tiene, ¿no? Que TikTok no no sea muy seguro con tus datos, pero también tenemos que TikTok creo que es China, por ahí corríjanme, así que pues debe de haber un conflicto de intereses porque se volvió bastante famosa y que pues puede que desbanque a otras algunas otras aplicaciones que también estaban generando, pero TikTok lo hizo mucho mejor, ¿no? Y que otras pues se quedaron en el camino, aunque las aplicaciones fueran las mismas, por ahí Facebook. Pero bueno, en otras noticias también tenemos que habrá una serie spin-off de Batman donde nos podrían enseñar cómo se vuelve corrupta Ciudad Gótica. A mí me gustan esas series donde te muestran que también la ciudad es un personaje de la misma serie. Así que pues estaría interesante que lo hagan de esa manera y que sea interesante lo que nos muestren en su historia. En otras noticias tenemos que podríamos ver ya el tráiler oficial de la adaptación de la novela gráfica Sandman. Así que pues también es otro de los elefantes blancos que tenemos. Es otro de los elefantes blancos que tenemos en el tintero, pues lo estamos revisando y que en México lo están reeditando, así que pues hay que echarle un ojito. Sandman también es una recomendación bastante. Consíganlo, atrápenlo si lo llegan a ver. Ojalá y háganlo, porque acá en México creo que a mí se me pasaron los tomos, son pasta dura y se me pasaron algunos, y creo que lo está volviendo a relanzar acá lo que es Smash Televisa. Y pues yo sí los voy a cazar, los voy a completar de esa manera. De hecho, todos mis cómics y mangas, por ejemplo, hubo una editorial Vita aquí. Y de hecho, funcionaría esto como conspiraciones, por esta parte. Porque Vita, por malos manejos, ya después de los hijos de la Parra, querer ser artistas y cantantes, eso nos compote, ¿verdad? Pero por esa manera tronó acá lo que son mangas y cómics y demás. Un rato no tuvimos, como cuatro o tres años no tuvimos cómics en español, que alguien los estuviera traduciendo o que fueran una editorial nacional que los estuviera reeditando, por así decirlo, y gracias a Mundo Beat y los de La Parra, por ahí es lo que se dice, es lo que se especula, pero pues no sé, ahí pues si ustedes vivieron esa época de obscurantismo también acá por cómics, pues pues vamos saliendo y tenemos bastantes, y las editoriales que también han cerrado. Digo, también es como un sistema de conspiración. A los que iba con Mundo Beat en ese momento que cerró, pues yo me esperé bastantes años porque Evangelion me hizo sufrir. Creo que ¿cuánto fue? Seis o cinco años que no publicaron el último tomo en manga de Evangelion. Evangelion está terminada en serie, la serie de televisión, pero en sí el manga no terminó. Y léanlo, también Evangelion es una buena recomendación, pero Evangelion es muy diferente al manga a la animación. En el manga cae mucho peor, está Rei Ayanami, como que es como un poco más más vacía, es mucho más más extraña. Asuka también es mucho más odiosa. En la animación todavía tienen redención las dos. También por ahí se desprende lo que es el manga. Yo no he leído todo, me quedé hasta donde fue feliz, Shinji y Asuka. Iron Maiden también se lo recomiendo bastante. Iron Maiden, Evangelion, de hecho, esa es la parte donde, si ustedes ya vieron la serie, hay un sueño que tiene Shinji donde todos van a la escuela, pero es más que nada como una animación de clásica de escolapios que van a la escuela y tienen los problemas de que llega la niña nueva y que se enamora y que lo trata a Shinji como una como si hizo pervertido porque le vio la ropa interior cuando chocaron y demás. Son esos enredos que tienen, nunca se ven como orillados a subirse a los Evas, y pues prácticamente pues la clase está completa y de eso se trata, es la clase y cómo se van conociendo estos nuevos amigos. La niña nueva es Rei Ayanami, así que échenle un ojito a también a Evangelion. Bueno, ahí van saliendo las recomendaciones. En otras noticias tenemos que Ben Stiller se niega a quitar el cameo de Donald Trump en la película de Zoolander. Así que pues, esa película también otra recomendación. No me gustan tanto Zoolander, ni creo que he visto Zoolander 2. Con Zoolander, si la ven, la 1, por ahí chequenla, es interesante. Nada más por el cameo y por algunas situaciones perversas que salen. Así que vayan a checar Zoolander bajo su propio riesgo. En otras noticias, estas futboleras, ya que el TAS retira la sanción de 2 años sin competencias europeas al Manchester City. Así que por ahí, gracias al COVID, le levantan al Manchester City esta reprimenda, así que pues lo podemos ver en competiciones y pues ya estaremos viendo cómo juega. Estas son las noticias futboleras. En otras noticias, estas, así como me siento como ventaneando, ahí como buscándole, como espien, saludo, patrocíname. Tenemos que Hideo Kojima descartó haber predicho la pandemia de del coronavirus en Death Stranding. Pero bueno, les digo, me siento como en la oreja de dando revista de espectáculos, cualquiera amarillista, pero bueno, es interesante. En otras noticias, si nos vamos poniendo serios, en Washington, quizá los Pieles Rojas, este sí me gustaría, por ahí déjenme en sus comentarios, cambiaría el nombre y su logo en el fútbol americano, en la NFL, tras 88 años de tradición de este equipo. Híjole, esta sí me duele porque es hermoso lo que es el escudo y el equipo, es bastante aguerrido. Lástima, no sé, yo sí lo veo de una manera muy, no sé, muy nostálgico, sí me sorprende. Pero pues entiendo por dónde va, ¿no? Esta parte de erradicar el racismo, pero sí me sorprende esta decisión y un equipo de tradición, ¿no? De y es fuerte el logotipo. A mí me encanta el logotipo y lo que tiene que ver con las Pieles Rojas, pero pues no sé, ahora sí que dejen los comentarios qué opinan sobre esta situación, ¿no? Si no, pues dirían por ahí alguien, ¿no? Vámonos también contra los Patriotas, ¿no? A ver, porque ahí no. Pero bueno, no sé, sí me sorprende bastante y sí me entristece. Es uno de los bonitos logotipos que tiene la NFL. Es hermoso y pues que se vayan los Pieles Rojas, pues sí, a mí se me sorprende bastante. Por ahí dejen los comentarios que les sorprende. Híjole, me tiembla la cartera, pero también hago guiño al bootlego. Aquí en la Cumancha no no estamos ensalzando la piratería o los modos bucaneros, pero, híjole, no sé qué tan viable o tan factible vamos a tener la oportunidad de que tengamos el Lego Nintendo Entertainment System. Así que si ya lo vieron, se ve hermoso. Han de cuenta que es una consola de Nintendo. La Nintendo NES, la original. Y que la podrás armar con cubos Lego. Y que por ahí tendrá algún mecanismo y soniditos. Así que, híjole, se ve bastante interesante, bastante buena. Y es como que sí, ojalá y que salga en mínimo en bootlego para tenerla, aunque sea por ahí, pero sí estaría interesante para ver o para tener en cuenta lo que es Lego de Nintendo. Así que en otras noticias tenemos que Tom Holland comparte la primera foto del set de la película Uncharted. Por ahí decían que no, creo que no iba a ser la historia de Nathan. Creo que iba a ser algo diferente por ahí. Se van a ir por otros lados. Me imagino al poner un poco más joven a Nathan. O de plano que sí sea las situaciones de Nathan. Así que el protagonista de Uncharted. Así que pues... Bueno, dos. Una cosa de que ese hombre esté siempre dando spoilers de lo que viene en las películas. Y dos, pues estaría padre ver a Nathan en cine. Sería el próximo Indiana Jones, que a eso estaba renuente. Pero pues ya me ganaron los juegos de Uncharted, que por ahí estaremos ya jugando el juego 3. Y que le hicimos las crónicas de novato a este juego. y que por ahí lo sacamos el juego 3 y es Steelbook, así que pues vamos ganando con la consola PlayStation 3. Tenemos que jugar bastantes cosas ya que salió el lo que es el Rome Juega, el retro game de God of War 2, que como anécdota, va y platiqué, si no lo han visto, que la señorita M me regaló el God of War 2 y como prácticamente por ahí nos conocimos, o eso lo estaré contando en otro especial de La Cumancha, esta vez no, o quizá en algún momento que juegue otro de God of War, por ahí tenga que contar cómo nos conocimos con la señorita M, porque sí ya llevamos bastantes años de conocernos con la señorita M. En otras noticias tenemos que Netflix estará lanzando lo que es una animación de Dragon Dogma, así que pues estén atentos a Netflix porque sí están lanzando bastante de anime interesante. En otras noticias tenemos que hay primeras imágenes de Hellstrom, la nueva serie de Marvel, así que pues si eres amante de las series de Marvel, pues ahí está una nueva serie. En otra, no sé qué decir, pero bueno, la voy a leer tal cual y me voy a quedar sin comentarios. Ustedes pónganmelos ahí en las descripciones, coméntenos por favor. En otras noticias tenemos que James Gunn podría confirmar que Vilma podría ser lesbiana, pero no sé. Es una de las personas, de los personajes que más me agradan de Scooby-Doo. No sé qué decir. No es que no me guste, sino que es algo que Vilma no necesitaba. O sea, Vilma, ella es fuerte por sí sola. Vilma es el cerebro del equipo. Vilma carga con la carga del análisis. Y pues sí entiendo que no tenga este sentimiento de que le guste a alguien, ¿no? Porque en algún momento no hemos visto, ¿no?, como Daphne y Fred. O como en algún momento Scooby, ¿no? O el momento con Shaggy. La verdad no sé si ocupaba esa carga o ese contexto Vilma. Por ahí pónganme en los comentarios si es que si lo necesita o no lo necesita. Por ahí coméntenos. No es de que me moleste que sea a lo mejor ustedes tienen la mejor opinión sobre este tema. Así que en otras noticias también nacionales, de hecho, ahí va a haber complejos de Cinemex y Cineópolis que estarán cerrando definitivamente. Pues ya saben, a esta parte de la pandemia, ojalá que ustedes lo estén pasando bien y que estén tomando sus medidas y que todo les esté saliendo bien en el trabajo. Si no, un fuerte ánimo. Tenemos que salir avante de esta situación. Así que también en otras noticias tenemos que Usagi Yojimbo estará teniendo una serie animada de Netflix. ¿Y tú quién es Usagi Yojimbo? Esther lo recordarán mucho por el cómic, pero tendrá como una especie de vestimenta samurai y es un conejo blanco que sus orejas las utiliza como si fuera una cabellera de samurai. Está interesante. Por ahí también estaremos haciéndole una reseña a este cómic, pero la animación, si Netflix lo hace de maravilla, sería un estilo antiguo, más o menos entre samuráis, ¿sí? Van a ser historias contadas con personajes antropomorfos. Va a ser interesante esta animación. En otras noticias tenemos que Netflix podría estar adaptando Mr. Harrigan Fun en una serie o película para Netflix. Así que pues estaremos muy al pendiente de lo que hace Netflix con las licencias de Stephen King. En otras noticias tenemos que Ubisoft está rehaciendo el juego de piratas Skull and Bones, así que pues estaremos al pendiente qué es lo que realizan con este nuevo juego que está interesante. Piratas, suena bien. En otras noticias tendremos que por ahí habrá capítulos de 31 minutos que lanzará lo que es la explicación del COVID, así que para los niños, así que pues están al pendiente si ustedes tienen algunos chamacos o tienen niños críos en su casa, pues estará interesante esto que está lanzando 31 minutos, que es como una serie, hagan de cuenta que es Plaza Sésamo pero a lo latino, más o menos así, y muy muy muy bueno. Si no lo conocen, 31 minutos, deben de verlo. Así que eso fueron las noticias y al parecer pues ya llegamos a la parte parte final del programa. Las noticias van a ser normales, pero esta vez quería platicar un poquito más con ustedes. Recomendaciones salieron bastantes. Y yo soy Luis Rome. En esta ocasión yo soy Luis Rome, me presento de esa manera. Y eso es todo por mi parte. Agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido. Marvel BC, Doña Subcomics, Marvel BC, Cuerna Comics y nuestros amigos de Toy Collector que nos dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias a la gente que nos descarga y nos escucha en iVoox, iTunes, Archivos ORG y Spotify, y lo que es YouTube como La Cumancha nos pueden encontrar. Y eso es todo por mi parte, nos escuchamos la próxima semana con más contenido, más recomendaciones, ya en sí el volumen 6 de La Cumancha Comics. Les agradezco bastante y por ahí dejan sus comentarios si quieren que siga platicando de mí, porque pues ahora sí platicamos bastante a gusto. Y pues yo me despido y en otra emisión más, igual en una especial, les cuente más de mí. Si quieren, ahí dejen sus preguntas y curiosidades y demás en Facebook, lacumancha.comics, o en la vía de donde nos descargues, ¿vale? Haznos un comentario y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos aquellos que nos dan like, a todos aquellos que están fuera de México y nos escuchan. Muchísimas gracias y pues hay Cumancha para rato, ¿vale? Aquí comienza el volumen 6 de La Cumancha Comics, ¿vale? Bye. Va a bailar humano, bebé. Cuando el humano nace, comienza a llorar. Eso no debe importar, todos lo deben amar. Pero comienza a crecer y llega la verdad. Ya no te quieren ni ver, esa que fue realidad. Y en sus ojos verás, si te atreves a mirar, que el amor ya no está, nadie te quiere amar. Y esa es la realidad, todos te elegirán. Un humano bebé. Ah, qué bonito es ser bebé. Me hace querer amarlo. Todo va saliendo bien. En realidad lo que ya sostiene no es más un bebé. Su rostro puede ser muy inocente, pero de ti se reirá. Debes unirte, es conveniente y muy fenomenal. Va a bailar y entonces no podrás multiplicar. Hasta Marte, en tanto no, tanto aquí como allá. Bailará por siempre, un bebé, por siempre, un bebé.